Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos centramos en la actualidad deportiva, ya hoy jueves, pues acercándonos a lo que va a ser el próximo fin de semana. Ya han salido los horarios de los partidos que van a disputar los equipos del Cabo. Y atención, porque debutan los dos equipos pre-mini-básquet, que todavía no lo habían hecho en competición oficial. Este fin de semana tendremos tres partidos fuera de casa y otros tres en Ubrique. Y por cierto, los tres de Ubrique se juegan el mismo día y a la misma hora, y en el mismo lugar. Lo comentamos así rápidamente. El sábado, en categoría junior masculino, el Cabu viaja a Cádiz. Se mide a San Felipe Neri. El Cabu invicto, como saben, de esta categoría junior masculino de nivel B. En categoría cadete masculino, el Cabu viaja a Puerto Real para enfrentarse al Club Baloncesto Puerto Real. Bueno, decir que el sábado el partido del Cabu Junior es a las 7:30 de la tarde en el Colegio San Felipe Neri, que no lo habíamos comentado. El cadete masculino, como hemos dicho, juega con el Puerto Real el domingo y lo hará a partir de las 10 de la mañana en el pabellón Sala Barrio 512. Y el otro partido que se juega fuera de casa será también el domingo y lo va a jugar el Premini Femenino. Estreno del Premini Femenino, que juega en San Fernando ante el Club Baloncesto Zimbis el domingo a las 2 de la tarde. En casa juegan, como hemos dicho, el sábado a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal los tres equipos que juegan este fin de semana aquí en Ubrique. El infantil femenino, que recibe a la Gimnástica Portuense. El minibásquet femenino, que recibe al Unión Linense de baloncesto. Y el premini mixto, que recibe también a la Gimnástica Portuense. Pues esos son los seis partidos que se van a disputar este fin de semana en lo que al deporte del básquet se refiere. Nosotros hoy vamos a hablar de fútbol, enseguida nos quedaremos con los horarios para este fin de semana, pero nos queremos centrar especialmente en uno de sus equipos, en el Alevín B, un conjunto que ha arrancado la temporada, disputaba este pasado fin de semana su quinta jornada y todavía no conoce la victoria, un equipo que debuta en la categoría, la mayoría jugadores de primer año y que dirige Modesto Barragán, con el que vamos a hablar sobre su equipo y sobre algunas cuestiones relacionadas con el club. A Modesto, que nos está esperando ya al otro lado del hilo telefónico, los saludamos inmediatamente. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. El sábado pasado jugasteis vuestro quinto partido de liga con la ilusión de lograr vuestra primera victoria, pero finalmente terminasteis perdiendo por 2 goles a 5. ¿Cómo fue el partido? Parece que, al menos viendo el acta, mucho más igualado de lo que refleja ese marcador final, ¿no? Pues bueno, la verdad que sí, ¿no? La verdad que los resultados están siendo muy abultados, pero luego en cuanto respecta al juego, salvando el primer partido, que fue el primer partido que jugaron los chiquillos esta temporada, pues bueno, menos ese partido, pues los demás han estado más o menos igualados, pero es verdad que han sido abultados los resultados, ¿no? Bueno, pues a base de trabajar y poco a poco, espero que esto lo vayamos superando. Es verdad que los chiquillos, los chiquillos y todos, ¿no? Y los padres, el equipo técnico y demás, pues tenemos ya ganas de empezar a tomar algún puntito. Pero bueno, también sabemos y tenemos claro que este año va a ser un año difícil y bueno, y hay que llevar al equipo como corresponde, y si este año toca sufrir, pues nos toca sufrir y ya el año que viene, pues Dios dará. Uh-huh. Os está costando arrancar, os está costando trabajo comenzar esta temporada. Y bueno, ¿qué os está pasando? ¿Qué le pasa al equipo? Entiendo, en principio, que siendo un B, su composición tiene que ser casi toda de jugadores de primer año, no sé si será así. Y que claro, necesita ese periodo de adaptación, ¿no? a la categoría, supongo. Mira, básicamente el equipo es de primer año, excepto dos jugadores, una chavala y un chaval, dos niñas y un niño. Son de segundo año, bueno, la plantilla somos 15 jugadores y básicamente somos todos de primer año, ¿vale? Hemos hecho una buena pretemporada, fuimos a Jerez, a buen torneo, lo ganamos, Hemos empatado partidos en pretemporada. Creo que de 5 partidos que hemos jugado, 4 o 5 hemos perdido uno, y además por la mínima. O sea, que bueno, que el equipo estaba en buena línea. Es verdad que aunque nosotros somos un equipo B, me parece que ves ahí realmente 2 o 3 equipos nada más dentro del grupo. Los demás son todos A, ¿eh? Y nos han mandado un grupo de equipos A de Jerez, y bueno, eso se nota, evidentemente se nota, ¿no? Además nosotros hablamos entre los entrenadores y demás, que son muchos niños de segundo año, y se nota bastante, ¿no? Y bueno, y otros equipos que incluso con jugadores de la, pues como los tienen inscritos en el B, pues los van reforzando, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos los jugadores que tenemos y con eso vamos a afrontar la competición y ya está, ¿no? Excepto que algún niño que destaque un poco más y le haga falta al equipo A, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Para subirlo y para que le ayude a los compañeros del otro equipo, ¿no? Pero bueno, que el equipo entra bien, allí estuvimos entrenando, estaba lloviendo, iban todos los jugadores a entrenar, o sea que hay buen ambiente y que yo le veo buena pinta. Es verdad que los resultados nos va a costar más trabajo, hay que ser realistas, pero bueno, el fútbol así, ¿no? No siempre se puede uno apuntar a caballo ganador, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora toca sufrir, y lo que sí tenemos claro es que tenemos que enseñar a los niños a saber sufrir, ¿no? Porque lo que sería absurdo es venderle a los niños la película de ganar partido y luego que no los ganase. No, hay que, a los niños hay que tenerle puestas las cosas muy claras para que ellos sepan por dónde andan, ¿no? Para que no se confundan. Eso, lo que tú comentabas antes, que se nota que compite con equipos de primer año, en lo que se refiere a los partidos, estamos viendo que, bueno, la primera parte de los mismos, el equipo aguanta bien, se ven partidos igualados, el marcador muy apretado, y es en la segunda donde entiendo ya que el físico de los jugadores de segundo año se impone sobre los de los primeros, ¿no? Claro, eso es un factor importante también, ¿eh? Aunque parece, es que un año nada más de diferencia, en esta edad de un año es mucho. No es lo mismo tener 18 y 19, o 23 y 24, que tener 7 y 8, no es lo mismo. Pero bueno, como tú bien dices, el equipo va aguantando bien, ¿no? Tampoco a estas edades no se trabaja mucho el físico, sino se trabaja prácticamente todo con balón, y el físico es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, porque entre otras cosas los niños están activos durante todo el día, ¿no? Pero bueno, también es importante, ¿no? Que estén bien físicamente, lógicamente, porque un niño igual con una persona mayor, cuando tú estás bien físicamente te encuentras mejor en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues ya te digo que el equipo, como tú bien dices, aguanta bien las primeras partes, pero luego es verdad que se impone el físico y la experiencia ya de un añito más, pues eso se nota. Claro, lo que yo dice, no se prepara el físico, pero ahí por eso mismo es por lo que se nota mucho la diferencia entre un año mayor o un año menos. A priori se podría pensar, Modesto, que un grupo de cuarta andaluza sería algo más asequible que otro de tercera, pero por lo que nos comentabas antes, en estas categorías, en verdad no hay tanta diferencia, ¿no? Porque depende también de la situación geográfica, cómo se configuran los grupos, y se da el caso de que, por ejemplo, es lo que tú dices, en una cuarta andaluza con la mayoría de equipos con jugadores de segundo año, ¿no? No, lo que pasa, Jesús, es que aquí existe también, a ver cómo lo explico yo, la picaresca, por no decir otro nombre, ¿no? A ver, esto está claro, Jerez, la tendencia de Jerez, yo se lo digo a entrenadores y directivos de Jerez, que tengo amistad, gracias a Dios, con mucha gente, y este verano que estuvimos en una asamblea en Guadalcacín, se lo digo, a la tendencia de ustedes es que se haga una competición exclusivamente con los grupos para Jerez, y eso no puede ser, ¿por qué? Porque cuando los grupos de la sierra son más pequeños, ustedes se tienen que ir a la sierra, o dividir los grupos de la sierra y compartirlo con los de Jerez. Entonces ellos no quieren eso, ¿no? Ellos dicen que venir a la sierra, que eso está muy lejos. Yo me río, ¿no? Porque nosotros de aquí a Jerez tardamos menos de una hora, ¿eh? Uh-huh. Yo prefiero con todos los respetos para la gente de Alcalá del Valle o de Orbera, prefiero ir a Jerez antes que a Orbera o Alcalá, que tarda más tiempo. Y es más, la carretera no es tan cómoda como esta, ¿no? Pero decirnos y poniendo siempre la excusa, ¿no? Porque no tiene otro nombre, de que es que la sierra está muy lejos, que tal, eso no vale, eso no es. Entonces, ¿qué pasa? Que esa grupa aquí mete en equipo A, en grupo B. Hay grupos B de Jerez, que son más asequibles para este tipo de equipo, ¿no? Y yo se lo decía, digo, vamos a ver, es que no tiene sentido que tú cojas un equipo, igual que cuando nos ha tocado a nosotros, ¿eh? Que tú cojas un equipo y le metas 15 goles o le metas 20 goles, eso no tiene ningún sentido, y menos en estas edades, ¿no? Bueno, para alguna gente sí, ¿no? Pero lo normal, lo lógico y lo normal es que eso no tenga sentido. Porque lo que se trata es que los niños compitan, que jueguen, pero claro, dentro de la competición, pues que no existan esas diferencias tan grandes, ¿no? Porque entonces la competición no es como tal, ¿no? O sea, es una competición light, ¿no? Porque va a haber 3, 4, 5 equipos que van a estar por encima de los demás y los demás van a estar por debajo, o bueno, sin aliciente apenas, ¿no? Pero ya te digo que eso es, bueno, porque no se enfoca bien desde primera hora, así lo veo yo, ¿no? Así lo veo yo, te lo he dicho al directivo de la federación, te lo he dicho aquí entre otros que sí, ¿no? Y tú me lo preguntas, yo te lo contesto aquí también por la radio, pero yo creo que eso no está bien enfocado, no está bien enfocado porque no tiene sentido lo que te he dicho antes. Bueno, antes nos comentaba que cuentas con un equipo, con una plantilla de 15 jugadores. En cuanto a número, ¿estás satisfecho o preferirías contar con alguno más? Sí, bueno, hombre, a ver, con 15 se trabaja más cómodo, lógicamente, ¿no? Y si los 15 encima estuviesen seleccionados, pues entonces ya sería la repera, pero este no es el caso. Yo estoy en un club que se tiene muy claro, que aquí todo el niño que llegue se admite. Y nosotros no vamos buscando niños por ahí porque tengan mejores cualidades deportivas. Para nosotros prevalece la voluntad de un chiquillo por encima de todo, ¿no? Y después cada uno tendrá su nivel y jugará su tiempo que le corresponda, pero no, lo tengo muy claro, vamos, lo tengo muy claro que a mí el niño que llegue con voluntad de integrarse dentro de mi grupo, siempre y cuando haya fichas libres, las va a tener, ¿no? Con 15 se trabaja bien, pero si hubiese 20, porque hay hasta capacidad, hasta 20 fichas, pues nada, yo trabajaría con los 20 como he trabajado otros años y ya está, y no, sin ningún problema, la verdad es que sin problema. Bueno, Modesto, es de entender que realmente cuando se pueda ver rendir a este tipo de equipos es en su segundo año en la categoría. Este primero está más, como tú dices, para aprender y adaptarse, ¿no? Sí, totalmente. El primer año en todos los aspectos de la vida, ¿no? Siempre son los comienzos son más complicados. Y bueno, se puede decir, bueno, es que estos niños vienen de jugar fútbol 7. Pues sí, bueno, pero vienen con un entrado diferente, una categoría diferente, incluso algunos compañeros diferentes, y todo necesita un proceso de adaptación. Es verdad que los niños son esponjas, pero se tienen que adaptar. Incluso los mismos padres, ¿no? Hay padres que no se conocían y se han conocido a través del fútbol, porque sus hijos están practicando dentro de un equipo que bueno, algunos no se conocen y también ya se tienen que integrar en el grupo. Para mí es muy importante que el grupo lo compongan tanto padres como equipo técnico como jugadores, ¿no? Y por supuesto la directiva, ¿no? Para mí eso es importante y yo siempre cuento con todos esos elementos. Por tanto, ¿qué objetivos te marcas con tu equipo para esta temporada? Bueno, yo objetivo principal para mí es que hagamos grupo, que lo pasemos bien, que nos divertamos, lo pasemos bien haciendo el deporte que nos gusta, y los resultados, ya se lo he dicho ya, yo vendrán los que tengan que venir, intentando siempre, porque no sería verdad si yo no dijese eso. Cada vez que salimos a un campo de fútbol intentamos de ganar los partidos, pero bueno, no podemos hacer un drama de lo que perdamos. O sea, para mí es, yo lo he visto, ¿eh? Yo eso sí lo he visto, incluso lo he vivido en mis propias carnes. Un equipo que, que gana fácil, que gana, que va ganando. El día que pierde un partido es un trauma. Y para eso hay que tenerlos preparados a los niños, ¿eh? Para eso hay que tenerlos. Yo siempre, a todos los equipos que he tenido, a todos le he dicho, estamos ganando. Cuando ha habido ocasiones, bueno, pues que lo pasa en grande. ¿Por qué? Porque vas ganando partidos, te metes arriba, y gracias a Dios ya después de cerca de 20 años metido en esta historia, pues me ha pasado de todo, ¿no? Y te metes arriba y a los chavales hay que tenerlos preparados para cuando pierden un partido, ¿eh? Porque la irritación que pasan es impresionante. Y que pasen los niños irritaciones por culpa de un resultado, solamente la tenemos los adultos. Nada más, yo no busco otro culpable. Porque el niño al final no deja de ser niño y paga con su inocencia, claro. No. Bueno, Modesto, supongo que también como directivo de Lubric Unión Deportiva estarán más que satisfechos con lo que, bueno, con la planificación del club de esta temporada. Lo digo por el número de equipos que habéis logrado sacar y por esa posibilidad de tener dos equipos por categoría. Hombre, vamos a ver. Directivos cada vez menos porque ya el tiempo va desgastando a las personas, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que yo estoy dentro de la directiva y por supuesto siempre que yo esté en el club, independientemente de que sea directivo o no, me voy a identificar con el club mío, de mi pueblo, con el que hemos tenido toda la vida y satisfecho, pues sí, ¿no? La verdad que tenemos prácticamente dos líneas, estos juveniles y el senior, pero prácticamente los juveniles, o sea, dos líneas por categoría, y la verdad que hay que estar satisfecho, ¿no? Tenemos, no sé, si llegan a las 200 fichas federales, o sea que ya es un club que incluso fuera de Ubrique pues se tiene en cuenta, ¿no? En federación, otros clubes, ¿no? Nosotros nos invitan a muchos sitios, ¿no? Gracias a Dios tenemos buena relación con muchos equipos de fuera y la verdad es que sí estoy satisfecho. Yo personalmente sí estoy satisfecho. Cada vez el club va creciendo más y bueno, y eso será por algo, ¿no? Fundamentalmente porque se cree en el club, ¿no? El club no va haciendo piruletas en el aire. Este club ni va mintiendo a la gente. O sea, que este club, aquí están los niños, el que tenga más proyección se va a apoyar, por supuesto, siempre, pero aquí no se le dice a ningún niño, tú vas a ser futbolista o tú vas a ser así o vas a ser asado. No tenemos ningún interés en eso, ¿no? ¿Verdad? Como todo, esto es un club que está vivo y resulta de que, bueno, se cometen sus errores, ¿no? Por ejemplo, nosotros, mira, este año, sin ir más lejos, tenemos ahí un pequeño problema, como cada uno lo puede interpretar de alguna manera. Nosotros, el material deportivo, que últimamente no teníamos ningún tipo de problema, pues este año está atascado y todavía, a la fecha que estamos, no nos han servido todos los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, pues eso es una cosa que es verdad que no depende directamente de nosotros, porque si no te lo mandan, por mucho que llame, por mucho que vaya, por mucho, hasta que no esté aquí no lo va a tener. Pero, por ejemplo, eso es una realidad, eso está ahí, ¿no? Eso está ahí, pero la parte positiva, pues bueno, es que nosotros, gracias a Dios, hemos crecido en unos años, y en unos años muy difíciles, ¿eh? La pandemia la hemos aguantado perfectamente con todos los equipos. Este equipo casi estaba desaparecido y ha ido creciendo año tras año y año tras año, ¿no? Hay empresarios que apuestan en el club y la verdad es que nos están ayudando mucho y por supuesto los padres, ¿no? La ayuda de los padres o la obligación de los padres, como se quiera ver, ¿no? Un padre tiene un niño en una actividad extraescolar y está participando económicamente. Nosotros sí tenemos una cosa, ¿no? Que hacemos una asamblea todos los años y le ponemos los números por delante a todos los padres que quieran ir a la asamblea. El que no quiera ir, pues no se va a enterar. sea, está claro. Pero los números se ponen encima de la mesa. Aquí no hay trampa ni cartón en ese sentido. O sea, se ponen encima de la mesa, los padres pagan sus 200 euros y 100 euros en papeleta que pagan los niños, que hay años que tienen que vender a 100 papeletas y hay años que han tenido que vender 60 nada más, ¿no? Porque ha habido más niños y se ha podido compartir. O sea, que esos son los ingresos del club, más los patrocinadores que tenemos y la ayuda del patronato del deporte. Aquí no hay más, pero eso se presenta todos los años. Esto no es un club que no se saben por dónde van los números. Aquí, si no se saben por dónde van los números, es porque no se quiere. Porque en la asamblea se presentan. Uh-huh. Está claro, ¿no? Y se sabe cuánto percibe cada monitor por colaboración, se sabe todos los gastos que hay. Y yo creo que esa es una de las causas de que el club se vaya manteniendo y esté todo claro y vaya creciendo, porque no hay ningún tipo de tabú. Oye, Modesto, en lo puramente deportivo, ¿consideras que tener dos equipos por categoría, que con tener dos equipos por categoría se da un salto importante de cara al futuro? Digamos que es un salto cualitativo y cuantitativo. Hombre, vamos a ver, cuando tú tienes más futbolistas, tienes más posibilidad de reforzar en definitiva los equipos de arriba, ¿no? Que es el juvenil y el senior. Deportivamente yo creo que sí, ¿no? Que cuando se tiene más cantidad, tú el filtro lo puedes hacer mejor, ¿no? Pero aunque esto... ¿cómo te lo explico? Al final, al juvenil llegan los que llegan. Y del camino, mira, desde Fútbol 7, cuando termina su último año en Alevín de Fútbol 7, hasta el juvenil, hay muchos chavales, unos que se van a otros deportes, otros que lo dejan, otros que quieren dedicarse más a los estudios y no le da tiempo, y al final llegan al juvenil y el que tiene su paso natural al senior es el que pasa por el juvenil. Pero ya te digo, deportivamente yo creo que sí es bueno que haya más cantidad, porque el filtro es mejor, está claro. Uh-huh. Donde hay más, hay siempre más posibilidades. Donde hay menos, hay menos. Pero que esto es muy complicado. Esto es... es que el porcentaje... El otro día hablaba yo con un periodista deportivo, precisamente. Y hablábamos de los porcentajes de los futbolistas que salen hoy en día. A la élite llegan los que llegan. Y llegan cuatro. Que es que Madrid tiene 3 o 4 millones de habitantes y tiene un futbolista titular en el Real Madrid. O sea, que el porcentaje es muy bajo de tener la posibilidad de triunfar en el mundo del fútbol. Ah, y después, bueno, hay chavales jugando en segunda vez, en tercera es más difícil, pero tal y como están las cosas, en segunda vez, en segunda división, que bueno, que ganan su salario, que lo ganan más o menos bien, pero cuando termine la carrera, su carrera deportiva, se tienen que buscar un trabajo, incluso en primera división, ¿eh? Pero bueno, primera división son harina de otro costal, ¿no? Pero ya te digo, Jesús, que si hay más posibilidades, sobre todo de refuerzo a nuestro primer equipo, y más posibilidades de niños que puedan salir fuera a jugar, ¿no?, a equipos de superior categoría, porque lo que es absurdo, o así lo veo yo, a mi punto de vista, es que un niño se lo lleven de Ubrica a jugar en tercera provincia. No lo sé, pero bueno, a ver, que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Cada uno es muy libre, pero yo, por ejemplo, esta semana me he llevado una grata sorpresa. Giovanni, que el año pasado era infantil de segundo año, este año se va a Lutrera, a cadete de primer año, y la semana pasada fue convocado con el División de Honor de Juveniles. Algo lo habrán visto el chaval, ¿no? Algo lo habrán visto. Y eso es un trabajo que está hecho desde aquí, ¿no? Ahora, es verdad que luego hay que limarlo fuera y hay que amordarlo fuera. ¿Por qué? Porque hay clubes que tienen más medios en todos los sentidos y ahí el futbolista se forma más. Pero un futbolista que ya venga con unas cualidades. O sea, que yo no puedo Yo no diría, porque no tengo yo por qué decir nada, que cada padre es libre de hacer lo que quiera, pero cada padre sabe lo que tiene en tu casa. Y lo que no se le puede inventar un jugador, no se le puede inventar cosas, porque luego el chiquillo sale al campo y cuando le ven las carencias, le dicen para tu casa. Y ahí sí sufre un niño, ¿eh? Ahí sí que sufre un niño, ¿eh? Por el placer de los padres sufre el niño, ¿eh? Oye, y eso es complicadito. Sí, Modesta, ahora que lo comentas, ¿qué pasa con los jugadores ubriqueños y el Utrera? Es que el Utrera no existía hace 5 años, ¿por qué ahora hay ese boom de jugadores que van a Utrera, a probar o a jugar? Yo no lo sé, vamos a ver, yo no lo sé. Hombre, ¿hay un intermediario allí o algo? ¿Qué ocurre? Yo no lo conozco al Utrera, al club, la verdad que no. El Utrera está en categoría superior, pero si es verdad, es verdad que a los niños que van a Ubrique le cuesta un dinero y a Utrera, ¿eh? Y un dinero importante, ¿eh? Bueno, o sea, que no es que, eso sí lo sé, por un padre de uno de los niños que está en Utrera. Le cuesta un dinero importante. En Utrera hay unos cuantos clubes. ¿Será que no encuentran jugador allí que quieran hacer esa aportación económica y los tienen que buscar por aquí? No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero sí es verdad que en Utrera tiene equipo, división de honor juveniles, un Liga Nacional en cadete creo que tiene, otro en infantil. O sea, que ya estamos hablando de categorías más superiores, ¿no? Tiene la cercanía a Sevilla, a lo mejor esa puede ser la golosina también. Bueno, tiene una serie de circunstancias que no se dan en equipos de por aquí de los pueblos. Y es verdad que hubo un entrenador que estuvo aquí como seleccionador de la Sierra, Alevín, y ese habló con muchos padres y arrastró de muchos jugadores, ¿no? Pero vamos, no sé hasta qué punto, es que no, como yo no conozco el club, yo no puedo opinar, ¿me entiendes? No puedo opinar. Yo sé que ahí hay gente que está contenta y gente que no está contenta. Pero pero bueno, ahora mismo está Utrera de moda. Bueno, pues está Utrera de moda. No es yo, a todo el que se vaya de fuera de Ubrique, lo que le deseo es lo mejor, lógicamente, ¿no? Lo que le deseo es lo mejor. O sea, que yo no tengo ningún problema en ese sentido de que yo ni le guardo rencor a un niño. Al contrario, yo he tenido niños fuera y luego han vuelto a mi equipo otra vez. Y han estado como siempre, ¿no? Como siempre se ha tratado, ¿no? Porque vamos, yo soy de los que opino que un niño no se va porque él quiere. Un niño con 10, 11, 12 años le dice al padre, yo quiero esto, y el padre, cuando dice un padre, es que es lo que quiere mi hijo, pues si tu hijo con 12 años o con 11 años le está dando todo lo que quiere, en beneficio solo y exclusivamente de él, cuando tenga 17 años agárrate, ¿no? Pero no, yo creo que ahí es más el factor de los padres que realmente el deportividad. Y tenemos Arco, que tiene equipo alevín en la provincia, equipo infantil en la provincia, cadete creo que también está. O sea que bueno, más cerca no se puede tener, ¿no? Pero bueno, eso ya depende mucho de los clubes, de los entrenadores, depende de mucha gente. Pero exactamente con el Utrera no sé. Lo que te he contado lo sé por los propios padres, ¿eh? Que esto me lo han contado mi padre, ¿eh? Que están dentro del club, ¿no? Uh-huh. No es, pues, después que hace un sacrificio, ¿eh? Hay que ir 2 o 3 días en semana, si no le tienes que hacer el compromiso al equipo de tu pueblo para que entrene por lo menos un día. Eso sí, ¿eh? El Utrera sí tiene una cosa, que el Utrera cuando quiere un jugador o cuando quiere que entre un jugador, te manda un escrito, te lo pide por escrito y te lo pide formalmente. Eso sí lo hace el Utrera, ¿no? Igual que lo ha hecho el San Fernando, ¿eh? Uh-huh. Hay otro chiquillo de aquí de Ubrique en San Fernando, por cierto, le va muy bien al Sabat, y él entra un día a la semana con nosotros, sin problema. Además, ese niño ha pertenecido, o esos niños han pertenecido a nuestro club, ¿no? Pues bueno, a lo mejor algún día vuelven. Que vuelvan cuando quieran, vamos, no es... Y que nuestra pretensión no es que vuelvan, sino que incluso se hagan grandes en esos equipos, ¿no? Que crezcan y que tengan la posibilidad, ¿no? Pero que esto es muy difícil, esto es muy complicado, y esto decirle a los niños, qué bonito eres y qué bueno eres, eso es muy fácil, pero lo peor del mundo es ilusionar a un niño, porque muchos padres se ilusionan, ¿eh? O nos ilusionamos, y luego los chavales llegan hasta donde pueden, hasta donde tienen posibilidad. Porque yo puedo hacer muy bueno aquí jugando, pero cuando salgo de la cumbre para afuera, me encuentro 200 como yo. Y me toca adaptar a un sitio nuevo, me toca adaptar a compañeros nuevos. ¿Verdad? Es muy complicado. Lo que pasa es que, bueno, eso es la ilusión de cada uno, tampoco se va a cortar, ¿no? Eso no es... Oye, Modesto, estábamos hablando antes de ese gran número de equipos que teníais, todas las categorías con dos equipos, uno A y otro B, efectos juveniles, senior. Supongo que esto también obliga al club a contar con un presupuesto más alto, ¿no? ¿Cómo se la apañáis para lograr completar vuestro presupuesto? Y, por cierto, ¿a cuánto asciende este año? Pues mira, exactamente a cuánto asciende no es, pero está seguro, entre 75 o 60 mil euros, ¿vale? Nosotros, nuestros ingresos principales son de las cuotas de los niños, ¿eh? De un sorteo que hacemos también, el dinero que percibimos del Patronato Municipal de Deporte y, por supuesto, de los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores que nos ayudan, ¿eh? Y yo eso se lo tengo que agradecer a todos los patrocinadores, vamos, yo no, el club tiene que agradecer a todos los patrocinadores, porque la verdad que estamos llegando. Y ten en cuenta una cosa, que este club, cuando va a empezar la competición, en torno a 3, 4, 5 mil euros necesita para dar de curso a todas las fichas, ¿eh? Y bueno, y ahí estamos trabajando, estamos luchando. Pero como ya te digo, todo el dinero que recoge el Ubrique Unión Deportiva repercute o se queda en Ubrique, ¿eh? Y repercute en los niños. Eso está claro, ¿no? Los niños de nosotros, el kit, por ejemplo, de equipaciones, lleva un chándal, lleva un polo de paseo, lleva una bermuda, lleva su equipación de juego, lleva un chubasquero, otros años ha llevado una mochila, es bastante completo, y eso lo sacamos todo de ahí, ¿eh? O sea, no, es que ya no lo podemos alargar más, pero la verdad que sí se hace un esfuerzo importante por parte de todos, ¿no? Por parte de todos. Lo que no vamos a hacer es tirar dinero, vamos, eso está claro. O sea, no, aquí a veces no, porque a nosotros sí nos han llegado, y ahora al hilo de que me comenta esto, a nosotros sí nos han llegado entrenadores de fuera de Ubrique: oye, entreno dos equipos y me da 600 euros al mes. Hombre, no. No te venga a reír de nadie, y no convierta una colaboración en un equipo de fútbol, que por supuesto hay que cobrar, porque el tiempo hay que pagarlo, el tiempo vale dinero, pero no hagas una profesión de un club humilde, ¿no? Y de un club donde están pagando sus padres una cuota para que sus hijos tengan una actividad extraescolar, ¿no? Porque esto es una actividad extraescolar que yo pienso que es la más económica que hay, ¿no? Y te pones a pensarlo bien, es de las más económicas que hay, ¿no? Evidentemente, el club no está dispuesto a eso, ¿no? Y nos han llegado proposiciones, no una ni dos, bastantes más, ¿eh? Bastantes más. Porque aquí parece ser que Ubrique está por ahí, además no lo dicen. Y yo, hasta allí hay dinero, bueno, hay dinero, aquí hay dinero, no, aquí lo que hay es trabajo. Aquí lo que hay es mucho trabajo. Y trabajando se gana dinero, pero aquí no estamos regalándole ni que se piense nadie que en este club le vamos a dar dinero a gente que viene contándonos milonga, vamos, eso está claro, eso está más claro que el agua. Y el presupuesto, pues así se está usando, pero es un presupuesto ya gordo, ¿eh? Un presupuesto de bastante dinero, ¿eh? Oye, Modesto, ¿y todos los equipos cuestan lo mismo? ¿Los gastos federativos federativos dependen de cada categoría? ¿Hay categorías más caras que otras? Los gastos federativos no es lo mismo de un juvenil que de un prebenjamín, ¿vale? No es lo mismo. Pero claro, nosotros sí tenemos una norma puesta, ¿no? El prebenjamín, la ficha menor, porque la subvenciona más la federación. El que es más económico, el arbitraje también, y ya está. La ropa, los balones, todo eso cuesta lo mismo. O sea que el gasto es el mismo, eso está hecho así, y así está pagando. Nosotros, por eso siempre hemos dicho, ha habido veces que se ha planteado por ejemplo, que el juvenil no pagara, que tal. Nos hemos negado rotundamente. Si un niño con 5 años paga su cuota, allí paga la cuota hasta el apuntado. Tiene que pagar. No es más un juvenil que un prebenjamín. Al contrario, yo creo que un prebenjamín es más que un juvenil. Y sigue la lectura del tema, ¿no? El único equipo de la provincia de Cádiz, por lo menos, que jugando en senior están pagando los futbolistas. O sea, que es que no, que si aquí es que no es más, ¿no? Aquí no hay más truco, ¿no? Aquí no hay más truco. Aquí lo que no se puede hacer, nosotros en Ubrique, hace ya muchos años se llevó a una unificación y la gente tiene que pensar fríamente, ¿por qué se tuvo que unificar el fútbol en Ubrique? Lo sabemos, el fútbol se dividió. ¿Por qué se divide? Porque hay una serie de personas que dicen, joder, nosotros queremos jugar fútbol y es prácticamente imposible jugar en el Ubrique Industrial porque hay muchos jugadores de fuera. Los jugadores más destacados de Ubrique estaban dentro del club, o sea, del equipo, y era muy complicado jugar. Vamos a hacer un equipo. Pero cuando nos vinimos a dar cuenta, había aquí tres federados, más la liga local. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Unificarlo. ¿Por qué se unificó? Porque el club principal se cargó de deuda y no podía respirar. No podía respirar. Hay que vender el campo. Se pone a negociar con el ayuntamiento, el que compra va a comprar a la baja y el que vende va a comprar a la, y el que vende lo que quiere es recoger mientras más dinero mejor, ¿no? Bueno, pues lo compra, y afortunadamente que lo compra el campo del ayuntamiento, que no lo compra un privado. Lo compra el ayuntamiento y se tiene que unificar el fútbol. Y la primera norma que se puso en aquella unificación de todos los futbolistas, o la primera condición, deberían de ser de Ubrique, o tendrían que ser de Ubrique, o al menos no cobraba el ayuntamiento, no estaba dispuesto a subvencionar un club donde se le diese dinero a alguien que se sintiese, en este caso, profesional, ¿no? Y que viniese a que con los chavales de Ubrique, bueno, pues con los chavales de Ubrique estuvieron a punto de subir a la preferente, ¿no? ¿Y por qué? Porque se hace un trabajo bien de trabajo, pero claro, si aquí todo el que viene a pegar hachazo y a intentar atrincar un puñado de billetes, como dicen por ahí algunos, y vienen a pegar asazos, ellos me lo llevan, no sé qué, y no vienen a aportar, por lo menos lo poquito que aportemos, los que estamos aquí, porque lo hagamos, ¿no? Y entonces, por ahí van los tiros, y parece que hay gente que quiere romperlo otra vez, ¿no? Y por mucho que te quiera romper, si alguna vez te quiere retornar, pues va a haber que unificar otra vez. Unificar algo que ya está unificado. Ese es otro capítulo. Pero bueno, es lamentable, ¿no? Es lamentable que pasen esas cosas. ¿Eh? Y esto que yo estoy hablando contigo, lo sabes tú y muchísimos oyentes de los que puedan estar escuchando, ¿no? Que la verdad que el fútbol en Ubrique ya se le ha hecho mucho daño en su momento. Pero claro, es que había cosas que se estaban haciendo. Yo me acuerdo, yo estuve hablando hace un tiempo con un empresario que aportó bastante al fútbol. Y me dice, Modesto, yo no puedo ayudar a los niños, pero yo ya no le ayudo más a un equipo senior. Pues yo, ¿por qué? Si tú tienes, hombre, que tú tienes capacidad para eso. Y yo, que no puedo, que a mí me engañaron muchas veces la otra vez. Es que me engañaron muchas veces. Y luego me enteraba por ahí de cosas que se habían hecho así y asado. Entonces aquí el que quiera ser profesional, lo más lógico, ¿eh? Pues yo le diría que se vaya a ver, que está ahí muy cerquita, aquí está el Cádiz, el Betis, el Sevilla, son equipos profesionales, que metan por ahí la cabecita, y que sean felices ganando mucho dinero en esos clubes, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor algunos que se venden como profesionales no tienen nivel para ser profesional, ¿no? Y eso ya hasta ahí se puede llegar, pero más no lo entiendo. Modesto, también el hecho de contar con muchos equipos, yo sigo con lo mismo, ¿cómo se lleva el tema del reparto de las instalaciones? Porque, bueno, vosotros, como hemos dicho, esta temporada contáis, creo que son 12 equipos, si no me equivoco, Y luego hay dos clubes más que también tienen su número de equipo considerable. ¿Cómo se hace ese reparto? ¿Cómo va este año? Ya tuvimos la ocasión de hablar al principio de temporada y parece, bueno, que se estaban los equipos adaptando a lo que el patronato disponía. A estas alturas ya metido casi a mediados del mes de noviembre, ¿cómo va la cosa? Pues fíjate, ¿no? Hay todavía equipos entrando a medio campo. Hay, bueno, mucha dificultad, porque es que no, mira, por mucho que queramos, no es lo mismo que haya tres clubes, no es lo mismo que haya tres clubes, o cuatro, o cinco, lo que sea, ¿no? A que haya uno nada más. Porque uno nada más baraja todas las posibilidades. Porque el sí, pero, más de un club, cada uno va... Perdona, Modesto, ¿sí? Sí, en eso te puedo dar la razón, pero también no es lo mismo que un club tenga seis equipos a que tenga 12, ¿no? Digamos que hay las claro, instalaciones pues, que hay, también se tenéis que repartir entre vosotros mismos. Claro, no, vamos a ver, si estoy totalmente de acuerdo, si por eso, de hecho, se están compartiendo campos, equipos de fútbol 11 están compartiendo medio campo, y bueno, y hay que hacerlo así, no nos queda otra, es que no hay más instalaciones, o sea que no nos queda otra. O sea, querer pedirle pera al olmo es imposible, porque es que hay las instalaciones que hay. Entonces, no nos queda otra, porque en su momento, fíjate tú, que esto viene al hilo, ¿eh? En su momento, el campo de fútbol se lo cargaron. Esto no es un invento mío, esto es una realidad que está ahí, El campo número 2 ahora que faltitaría, Y se lo cargaron. Y estos golpes de pecho que nos damos ahora por el fútbol no se los daban antes cuando hicieron una escombrera en el campo número 2, Entonces, el tema de las instalaciones es el que hay. Aunque esto es un poco más profundo, Porque uno de los clubes que hay está escrito que tiene preferencia a las instalaciones. Lo que pasa es que, bueno, eso está ahí y nadie se quiere meter en barro. Hasta que un día haya que meterse. Pero eso está ahí. Y entonces, bueno, ahí no se ha querido... Bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, Porque al Ubrique Unión Deportiva parece que lo tienen en una diana alguna gente y lo que hacen es dispararle nada más. Pero bueno, a veces no se puede poner el otro cachete, Que Jesucristo puso el otro y fíjate tú dónde terminó, O sea que por eso te digo que el tema de las instalaciones es el que hay, no tenemos otro, es que no hay más explicación. Campo de césped, que hay épocas que está mejor y épocas que está peor, Cuando está mejor se puede disfrutar mejor, pero cuando está mal se pone muy mal, porque es normal, es natural, el campo de césped natural, y el Barbadillo, pues ahí con calzadores nos vamos metiendo como buenamente podemos. Pues nada, pues Modesto, lo vamos a dejar aquí porque no hemos pasado ampliamente de nuestro tiempo. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, yo poco más, ¿no? Ya creo que me ha estado de hablar. Te has soltado. Poco más. Siempre, bueno, pues decirle a todos los chavales y a todos los padres de Ubrique que quieran pertenecer a la Ubrique Unión Deportiva que tiene sus puertas abiertas, que dentro de un par de años ya cumplimos, creo que son 30 años, a ver, habrá alguna manera de recordarlo, y que bueno, que ahí estamos, a pesar de los pesares, bueno, pues ahí estamos trabajando, y lo más importante es que los chiquillos estén contentos, y los resultados pues irán llegando los que vayamos consiguiendo, no nos queda otra, pero vamos, que el objetivo principal, me hace mucha gracia cuando hay entrenadores que dicen, no, yo lo que quiero es educar en valores a mis jugadores, y llegan al vestuario y le dicen, vamos a meterle al otro 10 goles, pero lo están educando en valores, O sea, unos valores que luego son vanos, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que le parece bien, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Así que nada, que por parte de Ubrique Unión Deportiva, pues darte las gracias, un saludo para toda la audiencia, y aquí estaremos mientras quiera los demás. cuando no, pues ya nos iremos a nuestra casa, que algunos falta, no, o sea, ganas no nos faltan. Uh-huh. Así que muchas gracias a tú. Un abrazo, Modesto, hasta luego. Venga, igualmente, hasta luego, tú, adiós. Pues lo dicho, nos hemos quedado sin tiempo, queríamos haber tratado algún asuntillo más, pero bueno, como ya saben, nuestro límite lo marca el tiempo. Volvemos mañana, pero ya saben, a partir de la una del mediodía y con la previa de lo que va a ser una de las grandes citas del fin de semana, la sexta ultra travesía Gibraltar-Ubrique, que precisamente arranca, se celebra mañana, desde mañana viernes, durante toda la madrugada del viernes al sábado y el sábado pues hasta la tarde. De eso ya decimos, hablaremos mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.